En la primera lectura hemos leído cómo Yahvé le dice a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra. Este texto, que es un texto famoso, de los más famosos que hay en toda la Biblia, nos muestra cómo Dios siempre escucha a los que están sufriendo. Puede tardar más o menos en actuar, pero antes o después las personas oprimidas son, digámoslo así, vengadas. Hay un versículo de la Biblia que dice: la venganza es mía. Hay una diferencia muy grande entre los pecados de mera debilidad y los pecados que son contra el prójimo. Esos pecados son muy distintos. Cuando uno peca contra el prójimo, Dios siempre viene en ayuda de ese prójimo. Yo en los últimos días, meditándolo, he comprendido mucho mejor ese versículo de Jesús en el que dice: quien a hierro mata, a hierro muere. Cuando leí ahora este versículo, decía así, le dice a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo, he oído sus quejas. Le va a poner solución, pero pensaba: ¿y qué pasa con todas las generaciones que había habido antes? Habían vivido también oprimidas, habían vivido sufriendo. Esta generación va a ser liberada y, sin embargo, las generaciones anteriores no. A primera vista puede parecer que es así. Sin embargo, os aseguro que todos aquellos capataces, grandes hombres de Egipto, si oprimieron a sus esclavos, cada uno individualmente recibió la paga de sus acciones. Lo que ahora va a dar Yahvé en este momento en que a través de Moisés les va a liberar es la paga colectiva, con las plagas, con la muerte de los soldados en sus carros persiguiéndoles, la muerte de los primogénitos y muchos sufrimientos. Pero antes de esta paga colectiva, individualmente, Dios ya había pagado a cada uno según sus obras. Lo que pasa es que llega un momento en que si se acumulan tantos y tantos y tantos pecados y opresiones contra el prójimo, llega un momento en que la paga individual no es suficiente y además hay que hacer una que sea colectiva. Pero cada una de las generaciones que sufrió el látigo de estos capataces tuvo a sus opresores antes o después recibiendo lo que merecían. Lo peor que puede suceder es que un gran prohombre de Egipto en aquella época, después de haber maltratado, dado mala vida a tantos miles y miles de personas, se muriera sin haber recibido aquí lo que merecía. Porque si aquí en la tierra, recibe lo que merece, una parte de lo que merece, puede abrir los ojos, puede arrepentirse, puede ser humilde y clamar a Dios que le ayude y Dios hacerle comprender que si quiere ser ayudado, no puede ser soberbio e insensible al sufrimiento de los demás, que si quiere ser ayudado en su sufrimiento, él debe escuchar el sufrimiento de los otros. Lo peor que puede suceder es que alguien no reciba aquí en la tierra esa paga. Si bien es verdad que como mínimo el opresor del prójimo recibe la paga de tener su corazón, su alma, llena de espinas, de abrojos, de sufrimientos, de ciénagas, de tristeza, de agresividad, de furia, de todas las peores pasiones. Al menos siempre queda el alma. Y os aseguro que por más que todo lo externo salga bien, si uno oprime gravísimamente al prójimo, si uno hace daño a conciencia al prójimo, en cosas muy serias, el alma del que lo hace es muy mala y el primero que la sufre es él mismo. Esto sé que es difícil a veces comprenderlo, porque uno dice, no, el que hace ese mal merece más. Pero de verdad que si viéramos lo que es el interior de algunas personas, comprenderíamos que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Yo recuerdo ver una entrevista en televisión de un señor riquísimo, riquísimo, que al final lo metieron en la cárcel porque había intentado matar a su mujer. Y no sé si también a su hijo. Y esta entrevista impresionó tremendamente, fue muy larga, más de media hora. Al entrevistador, era Jesús Quintero, porque de verdad el espíritu de odio que tenía ese hombre era tan grande que en un momento dado pegó un golpe en la mesa tan fuerte que allí, delante de las cámaras, se hizo hasta sangre. Pero ni prestó atención al dolor. Solo estaba rabioso del odio hacia esas personas. Y el mismo entrevistador le preguntaba, pero bueno, ¿usted se arrepiente de algo tal? Nada. Los culpables eran los demás. Él no tenía nada que arrepentirse. Había pagado, estaba demostrado, para matar a un familiar. Nada. Y es verdad que estaba en la cárcel, sin embargo estaba lleno de un odio tan grande que a mí no me extrañó lo más mínimo cuando en la misma entrevista dijeron que poco tiempo después, antes de que saliera en libertad, se murió. Os puedo decir, murió de algo del corazón, pero os puedo decir que lo que dañó su corazón era la tensión tan terrible que había en su alma. En lo demás todo le había salido bien. Tenía una cantidad de millones en asuntos inmobiliarios impresionante. Pero su interior era una tortura. Así que esto lo digo para que siempre sepamos que el que oprime gravísimamente al prójimo, ya aquí en la tierra, tiene pago por sus obras, sin ningún género de dudas, aunque no lo parezca. Y lo externo que vemos, enfermedades, problemas económicos, lo que sea, son ayudas de Dios para que esa persona se arrepienta y vuelva a retomar el buen camino. Que todos nosotros oremos por las personas oprimidas por pobrezas terribles, etcétera, y por los opresores, pues ambos son dignos de nuestra ayuda.